Atención, atención, ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a un programa más de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, y Lara. Hola, bueno. ¿Y vos quién sos? Digo, las Nayoya. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Que te salga lindo tu programa. Vos sos Edwin Ashman. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hubo oyentes que nos dijeron, nos preguntaron si no iban si no íbamos a decir nada de Palo Pandolfo, este reconocido músico que falleció hace pocos días. Sí, vamos a hablar de Palo Pandolfo. Estuvimos con él en el Séptimo Fuego no hace mucho y él nos decía que yo soy un kamikaze del laburo, me autodenominé el cantautor federal, nos dijo. El poeta y figura icónica del rock nacional se refirió al cambio social diciendo: hace 40 años hablo en inclusivo, siempre escribí en transgénero. Palo Pandolfo aseguró que la generación del paracultural siempre fue vanguardista. Somos la cría del proceso, decía el Palo. Nosotros vivimos la dictadura en carne propia. No me canso de hablar de lo mismo hace 40 años. Bueno, nacido en Buenos Aires, también vivió aquí cerca de Mar del Plata, cerca de Chapamalá, Barranca de los Lobos, por ahí. Pandolfo formó Don Cornelio en 1984, justo después de terminar la escuela secundaria. Un tiempo después se agregó La Zona al nombre de la banda. Bueno, esto le abrió la puerta a la popularidad. Y vamos a escuchar de Don Cornelio y La Zona. Ella vendrá. Nuestro homenaje al Palo Pandolfo. El grupo, un emblema del post-punk argentinizado, se separó en 1989. Si es que estoy buscando algo, ¿dónde puedo tirarlo? Creo que pesa demasiado. Vas caminatas, antiguas casamatas. ¿Dónde puedo tirarme la basura? Noche zigzagueando, fanáticos del vicio, hermoso. tan triste, nena. Estás buscando algo. Quieres perderte entre la basura. ¿Quieres mi ayuda? Vas a caminar. Escuchando. Las caminatas, tuas casamatas, gigante del televisor. Radio escuchando, viejo reventado, brazos de mi techo. Las caminatas, tuas casamatas, gigante del televisor. El grupo del Palo Pandolfo, un emblema del post-punk argentinizado, decíamos, se separó en 1989 tras la publicación de Patria o Muerte. En ese disco, Don Cornelio y la Zona publicó el tema que escuchamos, Reventando. Ahora pasamos al próximo tema. Palo Pandolfo luego formó Los Visitantes, banda con la que grabó los álbumes Salud Mental, Espiritango, Madrita y Desequilibrio. Escuchamos. Estaré. Donde salga el sol. Por Palo Pandolfo. Beberé la luz de todos los colores cantando. En la otra oreja. Estaré a donde salga el sol. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos. Como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Una flor, una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé También lamentamos el fallecimiento de Enrique Chalar, Piltrafa, el emblema punk, ex líder de Los Violadores de la Ley y de Pilsen, que falleció hace muy pocos días. Cuando Roberto Viola, el presidente del segundo presidente de la dictadura cívico-militar eclesiástica de la Argentina, reemplazó en marzo de 1981 a Jorge Rafael Videla en la presidencia, Los Violadores cantaban "Hermosa tierra de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, así es el pueblo argentino, censura vieja y obsoleta, en films, en revistas y en historietas, fiestas conchetas y aburridas, en donde está la diversión perdida. Represión a la vuelta de tu casa, represión en el kiosco de la esquina, represión en la panadería, represión 24 horas. La canción se llama Represión. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo fútbol. Vieja y obsoleta, en fines, en revistas y en historietas, fiestas conchetas y aburrida, no se da la diversión perdida. Tenemos mensajes, muchos mensajes que después vamos a leer, pero Isa de La Plata dice: Piltrafa hasta la victoria siempre, Violadores de la Ley, represión en la cara al borracho. Supongo que lo dirá por el expresidente argentino Galtieri, ¿no? Al borracho, ¿no? Alto tema, dice Isa. Y Piltrafa, de él estamos hablando, dice: el punk es el movimiento más mentiroso que hay, porque es capitalista también. es mostrar la basura del capitalismo al extremo, pero al final se sirve del capitalismo. Habla de su último disco y nombra a Stalin. Lo que él no pudo lograr, el capitalismo sí. Tenerlos todos bajo control. El capitalismo lo hizo con los aparatos. Fíjate que a las veces hablas de algo y después te aparece eso que estabas hablando con un amigo en tus redes, en tu teléfono. Iván fue comunista. Pilsen. Que perdió, aunque nunca fue suya, siempre fue del martillo y la hoz. Orejita. Gracias, Martín. Sabemos que Pablo Cala, un oyente nuestro desde Colombia, dice: saludos del Chocó. El Chocó, pues, que hace calor en el Chocó, allá en Colombia. La pasé muy bien. ¿Vos la pasaste bien? Bien, el río, pero. Sí. Bien. Te cuento quiénes están conectados. Está sí. Kelmis, está Cori, Gabriel Cabrejas, que dice: viola, violador, violadores y palo, inolvidable retrospectiva de ambos, desde los clásicos a los no tanto. Un programa todo rock and roll, buenísimo, dice Gabriel Cabrejas. Andrea. Bien, bueno, está Andrea Bernardis también conectada, el Indio Vertis. Poniendo la otra oreja, Pablo de la Willington, que bastante no sabía. Mensajes. Bueno, si vos lo decís, bastan mensajes, pero entonces no te digo que la Willington está el sábado 4 de septiembre haciendo un programa, ¿no? Sí. Bien, bueno. Pachi Gorricho dice: bien por los homenajes a Pandolfo y a Piltrafa, en algo nos parecemos, decía Donata. Vos haces un programa musicalmente incorrecto y yo tengo una divinidad. Dice, ¿cómo? Me interrumpiste, Río, ¿me dejás? No. Pachi Gorricho. Dice, sí. Vos haces un programa musicalmente incorrecto y yo tengo una divinidad religiosamente incorrecta. La Cucalaucha. Ah, bueno. Suerte, okay. Pachi, con esa. Bueno, está Marcia, está Lili, Gigi, Fede, Eric de Colombia, Gabo Sequeira, Tati Almeida, Silvia Catino, Caro de Salta, María Claudia, Mónica Huchansky, Carmen Capdevila, Cristina, Paula, Cristian Media, Norma Moyo, bueno, hay muchos, Rocío de Guanajuato, Carlos Prado de Buenos Aires, hay muchos oyentes. ¡Cállate, mensajes! Bien, listo, te hago caso. Entonces, pasemos a la otra orejita. Vamos a escuchar la canción infantil de los derechos humanos de los chicos. En relación a las festividades comerciales. Canción infantil, derechos humanos de los niños y las niñas y les niñes. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. Sociedad. Trabajan noche y día hasta no poder más. Debemos protegerle. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Oh, escuchando Desde la Otra Oreja.